Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos a una emisión más de este su programa La Ensalada. Hablamos de agricultura, sobre alimentación, sobre sustentabilidad, sobre el bien vivir, sobre el buen comer y sobre todo sobre lo que nos encanta día con día, que es compartir con personas con ciertas expertices y profesionales en los ámbitos de estos temas que les acabo de comentar, desde lo que dice la ciencia, pero también los saberes tradicionales y también lo que del día a día nos va saliendo del corazón y también de nuestras reflexiones cotidianas y de nuestra vida. Hoy en La Ensalada vamos a hablar sobre las plantas, sobre los bosques y sobre justamente ese ecosistema que es tan importante para todos nosotros, así como hay otros más. Muy a propósito de que para el viernes, el 29 de junio, se estará celebrando en todo el mundo el Día Internacional de los Trópicos. Los trópicos, que son esta región de la Tierra comprendida entre los paralelos denominados el Trópico de Cáncer y el Hemisferio Boreal, o sea, para allá arriba, y el Trópico de Capricornio en el Austral. Esto porque se considera a los trópicos como la región que alberga una extraordinaria riqueza, aproximadamente es el 80% de la diversidad biológica del planeta que se encuentra en esta zona. Y bueno, sin embargo, los trópicos se enfrentan a diversos desafíos que requieren una atención especial, sobre todo el cambio climático, la deforestación, la explotación maderera, la urbanización y los cambios demográficos. Así que en este marco es que celebramos el Día Internacional de los Trópicos. Vamos a hablar sobre los bosques, como les estoy comentando. Y recuerden que nos pueden llamar al 817-5115. Por ahí se encuentran nuestras compañeras Ceci y Anita, quienes están a cargo de contestar los teléfonos y comunicar todo lo que ustedes quieran comentarnos, preguntarnos. Y también al 2281-04-0477. Ese es el WhatsApp de Radio UV para quienes se quieran también comunicar con nosotros, porque además tenemos un obsequio para todos ustedes, un libro que agradecemos que nos lo haya pasado nuestro productor Antulio García. Este libro se llama De la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad. Por ahí Miriam, Dani, Rodrigo estarán atendiéndolos en redes sociales para que ustedes paren oreja y sepan de qué manera se pueden llevar este obsequio que se regala y se obsequia desde Radio UV con evidentemente pues el apoyo de la editorial UV, quien edita este libro de la recolección a los agroecosistemas, soberanía alimentaria y conservación de la biodiversidad. Saludamos también a nuestra queridísima Sol, quien se encuentra, Sol Macías, quien se encuentra aquí en la cabina de operaciones para hacer posible esta ensalada. Y bueno, como les estaba comentando, sobre los bosques vamos a hablar. Y al respecto va la décima. El aire que yo fabrico lo respiran tus pulmones y guardo interconexiones del ser más grande hasta el chico. Yo soy el verde abanico que te refresca en el día. Clorofila es mi poesía. De madera son mis huesos y en mis raíces van rezos llenos de sabiduría. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bueno, pues el tema del día de hoy es sobre los bosques, plantas y jardines. Y para hablar sobre este tema, nos acompaña aquí en la ensalada una gran bióloga amante de lo natural. Bueno, pues cómo no, ¿verdad? Estoy hablando de la Dalila Callejas. Ella viene del Instituto de Ecología y nos da muchísimo gusto recibirte aquí en los micrófonos de Radio UV. ¿Cómo estás, Dalila? Bienvenida. Hola, Citlali, muchas gracias. Pues muy contenta por tu invitación. Y pues qué mejor para venir a hablar sobre estos temas tan importantes que a todos nos competen y que pues debemos de conocer, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y bueno, Dalila, además de ser bióloga, es una gran comunicóloga. También la pueden ver en televisión hablando sobre insectos, ¿verdad? Sí, hay una sección que se llama El Maravilloso Mundo de los Insectos. Es en RTV, en el programa La Veracruzana, y son todos los miércoles. La idea de esta sección es pues dar a conocer dar información certera sobre estos animales, porque existen muchos mitos y muchas creencias erróneas sobre muchos insectos que son malos, que son venenosos, que hay que matarlos. Hay que matarlos, cuando en realidad son inofensivos y al contrario nos prestan pues algún servicio, ¿no? Sí, sin duda. Y también dentro de tus actividades de comunicación, ahora estás emprendiendo un proyecto desde la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, la UPAP. Sí, desde la UPAP, en Radio UPAP, tenemos un programa con una compañera del Jardín Botánico, que es Norma Corona, que se llama Voces del Jardín. Y pues la idea es darle voz al Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que es en donde yo trabajo. Y se tratan temas relacionados con la naturaleza, con los bosques. El primer programa que tuvimos fue sobre el bosque de niebla. ¡Ay, qué maravilla! Sobre mariposas. Hay una gran diversidad de temas. Y pues también se trata de conocer a los jardines botánicos de México. Porque parece broma, pero no, siendo jalapeños, no conocemos el jardín botánico, ¿no? Una gran parte de la población lo desconoce, a lo mejor porque cree que es un lugar cerrado, que no es de fácil acceso, cuando en realidad es todo lo contrario. El jardín botánico es para todo el público. Ay, eso es una maravilla. Y por eso es que para todos ustedes, radioescuchas, nos trajimos acá a esta gran bióloga que está en el Instituto de Ecología, Dalila Callejas, con quien vamos a estar platicando, como ella bien lo dice, sobre plantas, jardines botánicos y los bosques en esta ocasión. Y como ya es tradición aquí en la ensalada, ¿qué desayunó nuestra invitada del día de hoy? Huevitos. Huevos. Huevo, qué rico. Sí, sí, sí. ¿No? Para comenzar el día. Con energía, así es. Exacto, muy bien. Con muchos huevos hay que empezar el día. ¿Por qué no? Bueno, 2281-040477, el WhatsApp para que usted se comunique con nosotros y también nos comparta qué desayunó el día de hoy, cuál es su bosque favorito, cuál ha sido su relación con él. Llámenos, por favor, y también puede hacerlo al 817-5115. Vamos de lleno a lo que nos truje. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Dalila Callejas, la bióloga que en esta ocasión nos está acompañando, experta en temas de botánica, también de insectos y también una gran promotora y divulgadora de la ciencia, sobre todo de las ciencias ambientales. Nuevamente bienvenida, Dalila. Y nos encantaría que nos pudieras compartir, primeramente para ti, ¿qué significa un bosque? Porque de repente lo damos por hecho, ¿no? Sí, es muy curioso que tenemos como el chip de que las cosas ya están ahí y ya no las volteas a ver, ¿no? O sea, por ejemplo, el bosque. Estamos en una ciudad, en este caso estamos en Jalapa, en donde nos encontramos en un tipo de bosque muy importante que es el bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla. Y pocos somos los que nos percatamos de ello, ¿no? Porque siempre están ahí. Pensamos que esos ecosistemas siempre están ahí, siempre han estado y siempre estarán. Entonces ya no te detienes a observar un árbol, a observar un pequeño fragmento de bosque. Y esa es una pérdida de la sensibilidad que tenemos ya como adultos. No todos, ¿verdad? Pero para mí un bosque, pues, lejos del término de que es un ecosistema en donde predominan los árboles, pues es un área en donde tú encuentras bastante estabilidad, ¿no? La calidad, digamos que tú puedes, la calidad de vida que puedes tener viviendo en un bosque es muy alta y es algo que no, de lo que no estamos conscientes a lo mejor. Gracias a todos estos servicios ambientales que los bosques nos prestan y que pues, a veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Uno de los servicios, por ejemplo, algo que yo ejemplifico mucho siempre cuando hablo con los niños sobre los bosques o estamos en el bosque allá en el INECOL, es, no sé, pasamos de estar en un área abierta donde el sol está dándonos directamente y están todos así de, muriendo de calor y sudando. Caminamos apenas a la entrada del bosque y el cambio es inmediato. Entonces, uno de esos servicios ambientales es la regulación de la temperatura, ¿no? Que en estos momentos la estamos viendo, estamos viendo duras con estos calores que están insoportables. Y es muy curioso que estando allá en el INECOL, que tenemos ahí 30 hectáreas de bosque de niebla, la diferencia en cuanto a la temperatura es muy notoria si vienes aquí al centro de la ciudad, ¿no? Cuando yo salgo de allá, salgo con una chamarra y llego acá y hace muchísimo calor. Sí, claro. Entonces, un bosque te ofrece una gran calidad de vida. Entonces, hay es como no entender por qué si algo que te está dando o brindando beneficios para mejorar tu calidad de vida, no lo cuidas. Bienestar, claro, sí. No lo cuidas. Oye, y al respecto de esto que mencionas, de la frescura que nos puede dar un bosque, sabemos que, como tú lo estás comentando, aquí Jalapa, o sea, se fundó o se estableció sobre un bosque, ¿no? O sea, el bosque mesófilo es montaña. Y es muy conocido, seguro, quienes nos están escuchando y que llevan ya muchos años viviendo aquí, hasta le decían el París viejito o el Londres, o lugares donde hace donde está el chipichipi, donde está la neblina. Porque justamente así es un bosque mesófilo de montaña, ¿no? Un bosque de niebla. Así es, en los bosques de niebla, pues la neblina se encuentra a la altura del sotobosque, a donde nosotros estamos. Y entonces eran pues varios meses en los que la neblina estaba o bajaba hasta el suelo, ¿no? Actualmente pues solo lo vemos es cada vez menos, ¿no? Que nosotros vemos estas condiciones climáticas en en este tipo de ecosistemas y bueno, pues todos los actos tienen una consecuencia. Sí, ¿no? Caray, ¿no? Y bueno, pues también, ¿de qué manera podríamos convivir, ¿no? con los bosques? Pues una opción es saber que en el INECOL hay un espacio con tantas hectáreas. Sí, creo que lo primero que tenemos que hacer es, pues, conocerlo, ¿no? Entonces, hay un espacio que es el Santuario del Bosque de Niebla. El Santuario del Bosque de Niebla pertenece a un área natural protegida, que es el Parque Ecológico Francisco Javier Clavijero, y abarca varios espacios como el Jardín Botánico, una parte del Haya, pero está este Santuario del Bosque de Niebla, son como 30 hectáreas de bosque. Wow. Y pues es un área a la cual las personas acceden gratuitamente y libremente. Está abierto todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y yo creo que es una experiencia súper padre en la que tú puedes ir con tu familia a caminar, algunos van a correr, o simplemente a hacer un picnic, a tomar fotografías, no sé. A practicar yoga, por ejemplo. A hacer, ¿no?, yoga, sí, también luego hacen las prácticas de yoga por allá. Oye, ¿qué ha sido lo más sorprendente que te ha sucedido en un bosque? Quedarme atrapada por la lluvia y que empezara como a anochecer. ¡Órale! Es muy imponente. O sea, un bosque de día, ¡ay, qué bonito! Y los pajaritos, los rayos de sol y todo lindo. pero un bosque de noche o en la atardecer es muy imponente, porque la entrada de luz es mínima, porque pues los árboles son muy grandes. Y espesos, ¿no? Y su cobertura muy vegetal. Densos, exacto. Uh-huh. Entonces, fue padre, pero también me dio un poquito de miedo. Sí. Pero sí, como que aprendes a apreciar de otra forma a la naturaleza, ¿no? Oye, estabas hablando de que empezó a llover, ¿no? Y ahí también un bosque tiene una relación muy importante con el agua. Claro, son unos captadores de agua impresionantes. ¿Pero por qué? Gracias a los árboles y sus raíces, el suelo también, pues la filtración de agua llega a los mantos acuíferos. Entonces, gracias a los bosques, pues muchos tenemos agua en nuestras casas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, todos los mantos acuíferos se ven alimentados por estos árboles. Ay, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Entonces, fíjense, la palabra o el concepto es servicios ambientales o servicios ecosistémicos, pero son unas bondades tan bonitas. Ya está hablando aquí Dalila sobre la regulación del clima o de la temperatura. La temperatura. La captación de agua. La captación de agua. Por supuesto, el oxígeno. Ajá, sí. El oxígeno, los recursos maderables que nosotros utilizamos, el alimento, plantas. O sea, casi todos nosotros dependemos de plantas de manera directa o indirecta, ¿no? Sí. En la elaboración de medicamentos, en los alimentos, las plantas medicinales que utilizamos, semillas, frutos, todo. Sí, entonces, y ahorita que mencionabas oxígeno, si en este momento nosotros inhalamos profundamente, ahí está la relación. Nada más. Nada más, para sostenernos vivos, ¿no? Sí. Para estar aquí. Y además nosotros al exhalar, cuando exhalamos, cuando sacamos dióxido de carbono, eso es lo que respiran los árboles, ¿no? Sí, y lo utilizan para hacer la fotosíntesis, ajá, ¿no? Otro servicio ambiental, pues evitan la erosión. La erosión de los suelos. La erosión de los suelos. Pues son refugio y son la casa de muchos animales, ¿no? Ahorita en el santuario, pues, cuando caminas cautelosamente, muy temprano, ya por la tarde, puedes observar conejos. Hay un mamífero muy chiquitín que se llama cacomixtle, que tiene una cola anillada. Sí. Y también empiezan a regresar o empiezan a observarse nuevamente, al menos en este fragmento de bosque. Muchas aves, colibríes, hay aves migratorias que utilizan como de estación esta parte del bosque, reptiles, anfibios. En fin, sí. Insectos, por supuesto, mariposas, por supuesto, claro. Que sí. Una gran cantidad de animales, de los cuales el bosque, pues, es su casa, ¿no? Sí, sin duda alguna. Oye, por ahí, ahora también, así como podemos estarnos informando y saber lo que sucede al otro lado del mundo y tener acceso a artículos científicos, también hay fake news y hay información viral que se va compartiendo. Y por ahí, Ya tú nos dirás, por ahí se menciona que cuando uno va entrando a un bosque, el bosque a través de las raíces o los árboles están interconectados y a través de las raíces se comunican y cuando entramos ellos ya están informados de que vamos a entrar. ¿Qué tan cierto es eso? Porque yo he visto que por todos lados andan compartiendo esa información. Ay, no la había visto, pero suena bastante interesante y como no lo sé. Claro que pueden, no sé si, es que hablar de que los árboles como que sientan o perciban que estás ahí, sí es como demasiado volado, ¿no? Ajá, sí, porque pues tal así como sensores o sensibilidad que tengan, que sientan. Claro, como nosotros no. Ajá. ¿No? Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo está contigo. Está muy mágico y muy... Sí, ¿no? Sí, muy duendesco, ándele, ¿no? Dejémoslo eso para los libros de ficción y de magia. A lo mejor es bonito creerlo, ¿no? A lo mejor es bonito creerlo y nos ayuda a resguardarlos. Lo que sí es cierto es que sí tienen algunos mecanismos de defensa, porque imagínense, toda su vida las plantas no se mueven. Pero se tienen que defender, ¿no, Dalila? Sí, claro, tienen mecanismos de defensa. Las espinas, formas, algunos son urticantes, algunas se cierran. No sé, claro que tienen sus mecanismos de defensa para poder sobrevivir a todo. Sí, sí, es un mundo maravilloso y lamentable también que comenzamos el año con tantos incendios forestales, ¿no? Sí, sí, bueno, un incendio forestal puede ser hasta cierto punto natural. Ajá. Y es parte de la naturaleza, pero sí, ya cuando es con desmedida o sí, cuando ya son provocados o que son pues de manera accidentada, sí, ahí sí ya es momento como de preocuparnos, porque esta vez sí fueran como muchos al unísono, caray, ¿no? Al mismo tiempo. Uh-huh. Y luego que la lluvia no aparecía. Uh-huh. Entonces, sí nos estamos enfrentando a una situación difícil. Uh-huh. Pero pues estamos a tiempo de actuar, ¿no? Sí. No solamente de pensar en hacer algo, uh-huh, sino de actuar. Uh-huh. Entonces, sí los invito a que nos acerquemos más a la naturaleza. En el Jardín Botánico lo que hacemos para apoyar este tipo de actividades, uh-huh, pues se realizan caminatas al santuario. Algunas son por las mañanas, algunas son en la noche. Uh-huh. Entonces, todo esto con información, o sea, sí caminar y conocer, pero pues también aprender algo de los bosques. Todas estas actividades se anuncian en la página de Facebook del, ajá, Jardín Botánico, que es Jardín Botánico Clavijero. Uh-huh. Ahí entonces podrán ver todas las actividades que tenemos y una de ellas son caminatas al santuario. ¡Ay, qué maravilla! ¿No? Sí. Sí, es como el Disneylandia, pero natural. Sí. ¿No? Sí. Dalila, vamos a irnos ahorita a escuchar una canción, vamos a música con ambiente. Y esta canción la estábamos platicando, sí, antes de salir al aire. Y como preámbulo, ¿qué nos podrías decir de la relación que tenemos que tener o que tenemos que cuidar de nosotros y el bosque o de un árbol? Tiene que ser con mucho respeto. Uh-huh. Digamos que ambos podemos recibir beneficios el uno del otro. Nosotros les damos el cuidado y ellos nos aportan todo lo que ya habíamos mencionado, uh-huh, hace, uh-huh, un momento. Entonces sí tiene que ser algo, una relación de respeto. Uh-huh. Y bueno, de respeto, ¿qué tiene que ver con el cuidado? Claro. Y el cuidado es amor. Claro. Así que vamos a escuchar de Compay Segundo, ¿Y tú qué has hecho? Dalila Calleja se encuentra aquí en La Ensalada hablando sobre los bosques, pero también sobre las plantas. Y algo en lo que ella es experta, junto con otros compañeros, es sobre los jardines botánicos. Justamente ella, quien tiene a su cargo el mariposario del jardín botánico, también está haciendo y emprendiendo un proyecto radiofónico desde la UPAP, también una universidad hermana de la Universidad Veracruzana. Y ahora sí nos gustaría que nos contaras qué es un jardín botánico, por qué es importante conocerlos y cuál es como su beneficio para todos. Sí, así es. Bueno, el jardín botánico que tenemos aquí en Xalapa es el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Se fundó hace 42 años y este jardín botánico, bueno, un jardín botánico es un espacio en donde se tiene una colección de plantas. Coleccionamos plantas. Plantas vivas. Plantas vivas, es una colección viva, muy bien. Cada una de estos integrantes de la colección tiene datos. Entonces, nosotros tenemos registrados cuando llegan, cómo se llaman, quién las trajo, de dónde vienen, datos curatoriales, ¿no? Uh-huh. Los jardines botánicos tienen tres líneas importantes que deben abordar. Una de ellas, pues, es la conservación. Uh-huh. Muchas de las especies que forman parte de la colección de los jardines botánicos están en peligro de extinción o en alguna categoría de riesgo. Uh-huh. Entonces son centros en donde pues se incentiva la conservación de las especies. También la segunda línea es la de la investigación. Son como pues unos laboratorios gigantescos, ¿no? Wow, claro. Entonces, se realiza investigación en los jardines botánicos y una de las más importantes, la siguiente línea que siguen, pues es la de la educación. Y esa es una línea súper importante porque es en donde los jardines botánicos buscan ser un vínculo entre la ciencia y la sociedad. Uh-huh. Mediante muchas actividades, pláticas, distintas estrategias que se utilizan. En el caso del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, alberga una colección de más de 1,000 especies que están representadas en 5,000 ejemplares y tiene ciertas colecciones nacionales. Las uh-huh. colecciones nacionales son aquellas en las que encontramos más del 70% de las especies de un grupo de plantas que uh-huh. existen en nuestro país. Uh-huh. En este caso, en el Jardín Botánico, tenemos la colección nacional de cícadas, que son unas plantas súper antiguas que estaban en la era de los dinosaurios. O sea, convivieron con los dinosaurios. Les llaman fósiles vivientes. también tenemos la colección nacional de bambúes. Uh-huh. Y estamos a punto de tener la colección nacional de bucarneas, que son las patas de elefante. Ajá, sí. O monjas. Ajá, que de hecho en el desierto de Puebla hay unos gigantes. Sí, grandísimos. Sí. Bueno, pues tenemos estas colecciones nacionales. También justo el año pasado el Jardín Botánico es la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos de México. Órale. Y en esta asociación, pues, existen 40 jardines botánicos registrados. ¿40? Sí. Órale, en todo el país. En todo el país. Uh-huh. Entonces, hay muchos jardines botánicos que no sabemos ni siquiera que existen. Uh-huh. Y precisamente en este proyecto de Radio UPAP, que uh-huh. se llama Voces del Jardín, lo que queremos hacer es, pues, dar a conocer todos estos jardines botánicos. Entonces, en cada programa, nosotros echamos un vistazo a un jardín botánico de México y entrevistamos o tenemos un enlace telefónico con distintos jardines uh-huh. botánicos de nuestro país. El jardín botánico de ayer uh-huh. fue el de Mérida, Yucatán, uh-huh. que se llama Roger Orellana. Fue ese jardín botánico y entonces de esa manera, pues, entre nosotros darnos a conocer, porque te decía que muchas veces las personas creen o piensan que los jardines, o que el jardín botánico, al menos el de aquí, es de difícil acceso, o solo es para investigación, uh-huh. o solo para estudiantes, cuando en realidad pues puedes ir desde a un taller, uh-huh. a una visita guiada para aprender, o simplemente a dormir, a leer, a hacer picnic. Echarnos en el pasto, sí. bajo la copa de un árbol. Exactamente. ¿No? Se puede echar novio también. también se vale. Sí, incluso que... hasta sesiones fotográficas van sí, a ser. Yo luego he visto quinceañeras, ¿no? Sí, que van. Sí. Ay, pues eso está maravilloso, ¿no? Sí, o sea, cual sea la finalidad por la que lleguemos, creo que es importante, llegar, ¿no? Porque conocer. Tal vez, por ahí dicen que una de las mejores formaciones o de las mejores ecoeducaciones son aquellas que no te dicen nada, pero que es una experiencia y que percibes, sí, ¿no? Sí, aquello que es vivencial. Exacto, ¿no? Ajá, sí. Recuerdo que al inicio de este mes, estamos en junio, ¿no? Ajá. Que fue el Día Internacional del Medio Ambiente, tenían varias actividades, entre ellas, me parece que era trepar un árbol, aprender sí, a trepar un árbol. Sí, ¿no? Había una sobretrepa de árboles. Sí, digo, tal vez a ti y a mí, que tenemos más o menos la misma edad, sí nos tocó subirnos al árbol de la casa, pero lamentablemente hay muchos niños y niñas citadinos que no es porque no quieran, sino porque no hay árboles en exacto, la ciudad, ¿no? Entonces, ir a estos espacios también me imagino, pues sí, o sea, ayuda a que nuestro cuerpo se entienda y lo vivamos desde otro lugar, ¿no? Que nos podamos descalzar, que podamos tocar, ensuciarnos, aunque no es suciedad, ¿no? Sí, es sí, una sí, conexión de. Claro, estas experiencias vivenciales uh-huh, sí te dejan un aprendizaje muy valioso y es un aprendizaje distinto a que si tú lo lees o si alguien te lo explica. Uh-huh. Tú lo estás viviendo, ¿no? El hecho de treparte a un árbol, sentir la corteza, verlo es muy distinto, sí, uh-huh, es algo que en el jardín botánico tenemos muy claro que las experiencias vivenciales y también incluyendo la indagación, fomentando uh-huh, la indagación uh-huh, no solamente en los niños, en todas las personas, claro, es algo súper importante. Oye, y aquí en la ensalada que hablamos sobre agricultura y alimentación, muchos de los que nos están escuchando o que apenas están sintonizando dirán, ¿y un jardín botánico y el bosque y las plantas? O sea, ¿eso como para qué me sirve? ¿O qué está cómo está relacionado con temas de alimentación? Bueno, pues tanto en los jardines botánicos como en los bosques hay plantas. Uh-huh. Y muchas de los alimentos que nosotros tenemos en nuestra mesa provienen de estos lugares, de sí, una forma indirecta, directa. O sea. Oye, sí, a ver, platiquemos de árboles que nos dan comida. Por ejemplo, yo recuerdo ir al parque Francisco Javier Clavijero, al jardín botánico, perdón, Francisco Javier Clavijero, y ver gasparitos, eritrina, los ¿no? Gasparitos. Ajá. Sobre todo, y es un árbol. Alimentos. Ajá. Que se van perdiendo poco sí, a poco. Que los lo venden las marchantas. Sí, y saben demás, deliciosos. Sí, súper rico. Hace poco pasó la temporada, pero luego nada más vemos el fruto, que es este fruto que son como espaditas rojas. Ajá. Pero viene de un árbol. Sí, ¿no? Es la eritrina, exactamente. ¿Sí? Y en el jardín botánico ahí podemos verla. ¿Algún otro árbol ahorita que recuerdes que nos dé comida? La guayaba, por la ejemplo. La guayaba. ¿No? Sí. Bueno, el plátano, cacao. El cacao. Oye, ¿el plátano ejemplo, cómo está considerado? ¿Como árbol o no? No, no es un árbol no, porque no tiene esta ajá, corteza o sí, tronco. Sí, sí. Sí, es una planta. Es una planta grande. Con crecimiento sí, arbóreo. Todos los cítricos, ¿no? Los aunque cítricos, hay algunos arbustivos, pero sí hay muchos que son árboles. El café es un arbusto, ¿no? Un arbusto. Ajá. Es que sí, o sea, si te pones a pensar en realidad, sí, es sin terminar, guanábanas, uh-huh, muchos frutos vienen de los árboles, los zapotes. Claro. Los, no sé, ¿qué otro? Los nanches. Ajá, las manzanas, las que bueno, manzanas, no son de esta zona, más fría, pero, o sea, el caso es que no solo, las hortalizas son aquellas que son chiquitas, ¿no? Sí, eso es, ajá, las sí, que podemos tener o sea, el tomate, la cebolla, chilito, lechuga, acelga, todo eso. Pero en los árboles encontramos comida, ¿no? ¡Qué maravilla! Los cocos, claro. ¿No? Y bueno, también sabemos que hay muchas actividades en el jardín botánico. Si nos pudieras invitar a ellas y a todos claro, los que te están escuchando en este momento. Antes de que nos invites, tenemos la pregunta para que ustedes se puedan llevar este libro que obsequia la editorial UB. Y le agradecemos a nuestro productor Antulio García por habernos hecho llegar este libro, De la recolección a los agroecosistemas, justamente de lo que estamos platicando ahorita con nuestra querida Dalila Callejas. Esto es soberanía alimentaria y conservación de biodiversidad. Puede convivir, ¿no? O sea, comer y conservar. Este libro lo coordina y son autores Evodia Silvia Rivera, Valentina Martínez Valdés, Maite Lascurain y Ernesto Rodríguez Luna. Así que si ustedes nos dicen cuál es su árbol favorito y por qué, se lo pueden llevar, pasan por él a las instalaciones de Radio UV y lo que tienen que hacer es contestar esta pregunta, ¿cuál es su árbol favorito y por qué? Al 2281-0404-77. Dalila, cuéntanos de todas las actividades que hay por allá, o al menos la que está en puerta. Claro. Bueno, sí tenemos algunas actividades. Por ejemplo, hay un programa que se llama Un Jardín para Todos. Uh-huh. Y va precisamente en traer gente al jardín botánico, que lo conozcan y que lo vivan de manera vivencial. Uh-huh. Y en este programa nosotros tenemos cursos que damos a las personas los sábados y los domingos, el primer sábado y el primer domingo de cada mes. Primer sábado y primer domingo de cada mes. Va. Entonces, uh-huh, el próximo es el sábado 6 de julio. Uh-huh. Y los sábados son de salud y belleza. Ah. Pero utilizando plantas, claro. Ah, muy bien, claro. O sea, nada de que Botox, o sea, no, salud todo y belleza natural. Sí. Muy bien. Y entonces, en esta ocasión, el curso es sobre mascarillas, uh-huh, cómo elaborar mascarillas con plantas. Ay, qué bien. Y pues la manera correcta de aplicártela, los beneficios que puedes tener, y va a estar enfocado en eso. Y también el siguiente, el domingo 7 de julio, los domingos son domingos de horticultura. Ah, muy bien. Oye, pues después tendrán que venir a platicarnos al respecto. Sí, claro, con mucho gusto. Uh-huh. Y los domingos de horticultura, en esta ocasión, bueno, es un taller que voy a impartir, que se llama Jardines de Mariposas. ¡Órale! Y en este taller, pues aprendemos a diseñar un jardín, uh-huh, que atraiga a estos insectos, ya sea para observarlos y que estén en las florecitas ahí comiendo, o para observar todo su ciclo de vida. Uh-huh. Entonces, pues conocer cuáles son los elementos que necesitamos tener para que las mariposas lleguen a nuestras casas. Una preguntota, ¿todas las mariposas polinizan? ¿Son polinizadores? No. No necesariamente. No hay que generalizar. Sí. Sin embargo, sí. Digamos que tienen esa posibilidad de polinizar, pero el hecho de que nosotros veamos a una mariposa comiendo en una flor o en una, ajá, flor, no quiere decir que esté polinizando. Oh. O que en ese momento esté, uh-huh, se esté llevando a cabo la polinización. Uh-huh. Se puede dar, pero no en todos los casos. Uh-huh. Bueno, eso es bien interesante, porque también otra de las especies que obviamos son las mariposas. En todos los recorridos que se hacen de 21 de marzo en los jardines de niños, ahí van las niñas con sus, sí, alas de mariposas, pero luego ni las conocemos. Cuéntanos, por favor, muy a propósito de que vas a impartir este taller sobre... Jardines de mariposas. Jardines de mariposas, que son dentro de los domingos de horticultura. Entonces, ajá, cuéntanos, porfa, ¿qué onda con las mariposas? ¿Qué onda con las mariposas? Bueno, es importante, lo que siempre digo, a todos o a la mayoría, casi a todos les gustan las mariposas. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque son bonitas, que porque las alas de colores, el vuelo y todo muy bonito. Pero es muy curioso que no relacionen que ese gusano feo que a nadie le gusta se va a transformar en una mariposa. A mí me da mucha curiosidad, mira, eso, uh-huh, como que los disocian totalmente. Uh-huh. O sea, este gusano que está aquí es un gusano. Uh-huh. Y esta mariposa, pues es la mariposa bonita, ¿no? Uh-huh. Pero nunca lo ven como un mismo organismo, cuando es el mismo insecto, solo en una fase distinta. Entonces, lo que nosotros pretendemos, tanto en este taller, tanto en el mariposario que tenemos en el jardín botánico, es pues hacer conscientes o crear esta conciencia en las personas del cuidado de estos insectos, pero desde que son una larva, uh-huh, que a lo mejor esa fase no nos gusta, sí, mucho. Nos da guácala, algunos, nos da guácala, ¿no? Sí. Nos da miedo, uh-huh, o simplemente los detestamos porque están comiéndose nuestras plantas. Sí. Uh-huh. Se van a convertir en esos otros, o en esas, en ese mismo insecto, pero ya como adulto, que, uh-huh, nos encanta y que nos gusta y que muy bonito, ¿no? Entonces, entender que se trata de un mismo insecto que nos está, que es un potencial polinizador, uh-huh, y que eso nos da muchos beneficios. Uh-huh. Y pues sensibilizarnos, ¿no? Uh-huh. Poner atención en su cuidado. Oye, y aquí ahorita se me van a anotar muchos de los que te estén escuchando, y yo también me anoto porque en el invernadero que tenemos en la Universidad Veracruzana de Siembra UV, uh-huh, a veces nos llegan orugas. En las acelgas se pegan mucho, sí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando llega una oruga a nuestras hortalizas? ¿Cómo interactuar con ellas? ¿Qué hacer? Nosotros decimos siempre que hay que ser un poco tolerantes. Uh-huh. O sea, el hecho de que no podemos tener a nuestras plantas completamente alejadas de bichos. O sea, ellos interactúan de manera natural y hay que ser tolerantes en ese sentido. Claro, uh-huh, hay un momento en el que estos insectos se convierten en plagas, y no solo hablando de claro, orugas, ¿no? Uh-huh. Sino hablando de algunos áfidos o uh-huh, de los pulgones. Pero en cantidades pequeñas, pues podemos ser tolerantes. Una, dos orugas, pues en realidad no van a causar tanto daño a nuestra planta. Uh-huh. Ahora, si de verdad no las queremos tener ahí, lo que yo recomiendo es tenerlas o quitarlas de nuestras plantas. Si nos interesa, bueno, yo los invito a que sigan o le den seguimiento al ciclo de vida de esa oruga, y lo que pueden hacer es tenerla en un recipiente aparte, con uh-huh, hoyitos para que uh-huh, pueda respirar, uh-huh, y nosotros irle administrando el alimento. Ah, mira. Y entonces eso, pues a lo mejor, bueno, la va a mantener, ajá, lejos de nuestra planta, sí, pero a su vez podemos o tenemos la oportunidad de conocer y de ver el ciclo de vida de una mariposa. Claro. Yo les preguntaba en un taller que tuvimos el fin de semana, que era relacionado con las mariposas, si habían visto alguna vez cómo una mariposa salía de su crisálida. Y, no, pues no, solo en los documentales, ¿no? Entonces, estos son oportunidades para que tú lo vivas, tú uh-huh, lo veas, tú lo observes. Ay, eso está bien bonito. Entonces, eso se puede hacer, uh-huh, ¿no? Mantenerlos alejados. Uh-huh. Y si no son tantos, pues a lo mejor siendo un poco tolerantes, sí, dejarlos ahí. Sí, yo creo que, todos los que nos dedicamos a cultivar, nos encontramos con eso, y la tolerancia es algo que hay que siempre fomentar. También ahorita estoy recordando en la época más de frío, en el brócoli, en las hojas de los brócolis, cómo se nos pegaban orugas. Y lo que hicimos, también porque alrededor, sí, hay vegetación, fue mecánicamente quitarlos, o sea, simplemente sí, quitarlos y sacarlos. Pero creo que es muy, está muy bueno esto que mencionas de dejarlos. Ahora, por el calor y demás, le hacemos hoyitos, pero los ponemos bajo sombra, me imagino. Ajá. Sí, okay. No al sol directo, bajo okay, sombra, y sí, ahí van observando y cómo va comiendo. Perfecto. Importante de la planta en donde la encontramos, es de esa misma planta de la que tenemos que darle alimento. Cada especie bien, de mariposa tiene una especie de planta de la cual se alimenta, o en la cual pone huevos, y las orugas se alimentan. No comen cualquier cosa. Mira, entonces, eso es bien interesante. La mariposa de la col, ajá, la oruga siempre va a comer col o acelga, ajá, o rábano, ajá, ¿no? La mariposa, no sé. O sea, estamos hablando de coevolución aquí. Sí, hay una, sí, exacto. Uh-huh. Hay una coevolución entre la planta hospedera, ajá, que es la planta en donde las mariposas ponen huevo y las orugas comen, uh-huh, y la mariposa. Entonces, uh-huh, por ejemplo, en el jardín botánico tenemos la colección de cícadas, uh-huh, y las cícadas, todas las especies de cícadas están en peligro de extinción. Entonces, hay una mariposa que pone huevos y que se alimenta de esa planta a pesar de la alta toxicidad que tiene. Y que además tienen las cícadas, y son muy duras, sí, son súper duras. ¿Sí? Tú puedes, cuando, bueno, nosotros tenemos en el mariposario a estas orugas, puedes escuchar cómo van mordiendo. Se escucha de tan dura que es la hoja. El caso es que, imagínate, si todas estas plantas están en peligro de extinción, por ende, uh-huh, la mariposa también lo está, porque claro, no come otra cosa que no sean cícadas. Uh-huh. O sea, que tenemos que pensar en el entramado de la vida, ¿no? O sea, de cómo todas las especies están articuladas, ya sean por un lado hongos, por otro lado bacterias, que sea, o microorganismos, por otro lado insectos como claro, las mariposas, los árboles, sí, o sea, todo está interconectado. Todo está interconectado, todo, uh-huh, todo, y la desaparición de algo afecta a todo, ¿no? Sí, sí, sí. Híjole, yo creo que es un tema que es bien importante. De hecho, ¿saben qué, queridos radioescuchas? Vamos a invitar a Dalila, siendo ya experta en insectos, a que nos cuente y nos platique sobre esos insectos comestibles. Ay, sí, eso estaría es buenísimo. Fabuloso, ¿no? Sí, ya vamos a ir agendando, vamos a irlo programando. Eso es buenísimo. Si nos dieras un adelanto, ¿qué sería sobre insectos comestibles? Orugas, hormigas. Ay, chinches. Ahorita que está la chicantana. ¿Sí? Ajá, las chicantanas. Ajá. Chinches. También hay chinches. Ay, pero esas son las que huelen feo, ¿no? Sí, pero hay una especie que es comestible. Órale, el gusano de maguey. El gusano de maguey. Ajá. Hay unas orugas que igual, así como en el comal, ajá, en una tortilla y te y las vámonos. Sí. Los grillitos estos, los chapulines. Ajá. No, es... Una infinidad. Sí. Las cucarachas de Madagascar. Las cucarachas, ¿no? Con chocolate. Oye, y... con chocolate, en galletas. Oye, ¿y sabes qué? También en ese programa... Digo, aquí ya estamos produciendo al aire. O más bien dando la información. Pero también hacer un fuera mitos, ¿no? O sea, ay, sí. Eso por también favor. Sería fabuloso. Porque sí tenemos, de muchos insectos, tenemos una idea errónea. Sí. Que me muerde, que me pica, que es venenoso, que no. Uh-huh. Y cuando en realidad, por ejemplo, uno, así facilísimo, los insecto palo. Ay, sí. Que hasta les dicen matacaballos. Ajá, y, que una vaca se los come. Sí. Ajá. Esos insectos solo comen hojas. Ah, mira. Comen uh-huh. hojas. Y nada más, ahí hasta uh-huh. ahí párale de contar, o sea, sí. no durante el día, porque comen las hojas durante la noche, durante el día están ahí todos sin moverse uh-huh. en la vegetación. Uh-huh. Y ya. Y ya, eso es todo. O sea, entonces, no son venenosos, no matan vacas ni matan caballos, uh-huh. son totalmente inofensivos, son herbívoros, entonces... Sí, hay muchísimos insectos sobre los que uh-huh. hay que platicar. Uh-huh. Sí, y en la ensalada no hemos hablado sobre insectos, entonces vamos a darle ese lugar. Qué mejor que contigo, Dalila. Y hablando sobre estas interconexiones entre distintas especies que tienen una casa común llamada para los biólogos ecosistemas, ahora estoy recordando a un árbol que tenía orificios en todo su tronco. Y ahí es donde llegaba el pájaro carpintero a hacer esos orificios, y me dice uno de mis compañeros que hace esos orificios para que entren ahí insectitos sí. y por ahí pueda comer. Cuéntanos brevemente sobre esta interconexión, al menos de tres especies que en ese momento están. Sí. Está el árbol, está el ave y pues está un pájaro. Y sí, exactamente, hace esos huequitos. O sea, cuando vemos un pájaro carpintero, puede ser eso. Hay otros que son belloteros. Ah. Y entonces también guardan ahí su reservorio de alimento. Ajá. Y eso se ve mucho en el jardín. Ah, ¿ves? Pues hay que ir al jardín. Ves ahí a los carpinteros guardando las bellotas, precisamente de los quercus, de los encinos que hay en el jardín. Y entonces ajá. las llevan y las guardan y van. Y así se la pasan trabajando todo el día, pues para tener su reservorio de alimento. ¡Qué maravilla! De verdad que vivimos en un planeta fabuloso. La señora Celia Mora Gutiérrez es quien se ha llevado libro. ¡Genial! Ella participó en la rifa y dice que su respuesta es... mi árbol favorito es el aguacate porque es un producto alimenticio total y con todas las propiedades de una sala alimentación. Así que muchas felicidades, señora Celia Mora Gutiérrez. Puede usted recoger su libro de la recolección a los agroecosistemas en horario de oficina de Radio UV. Trae nada más su identificación oficial con una fotografía y es totalmente suyo. Felicidades. ¿Qué onda con muchas el aguacate? Felicidades. Pues es delicioso. Persea americana, ¿no? El nombre científico. No al monocultivo del aguacate, ¿verdad? No al monocultivo del aguacate, porque sí está presentando una sí. gran afectación en las zonas de cultivo, que es toda uh-huh. esta parte de Michoacán. Sí, desplaza bosques justamente, sí, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces estamos quitando bosques para poder tener muchísimo aguacate, que sí. es muy bueno el sí, producto. Claro. Pero pues sí, hay que uh-huh. hacerlo todo bien regularizado y... Sí, claro. Y mejor consumir aguacate que, por ejemplo, aquí que estamos en la zona donde hay cafetales, hay aguacates que dan sombra al café y también hay otros primohermanos del aguacate como el chinini. El chinini, ¿no? Exacto. Ajá, que también es muy rico. Sí, así es. Muy bien. Dalila, ya nos estamos despidiendo de la ensalada, no sin antes que nos des tu reflexión final, que quieras que se quede germinando en los oídos de quienes te escuchan. Muy bien. Bueno, antes... Sí, claro. Quisiera igual invitarlos al curso de verano que vamos a tener en el Jardín Botánico, que ya se me estaba yendo el avión. A mí también. Necesitamos otra hora. Este curso de verano inicia el 8 de julio. Ajá. Y finaliza el 23 de agosto. Entonces vamos a tener muchas semanas con los chicos. Las edades son de 5 a 14 años. El horario del curso es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, en este curso de verano, pues vemos temas relacionados con la naturaleza. En este año, el curso se llama Conéctate Con. Y entonces, el curso está por temática. Cada semana tiene una temática. La primera semana es del bosque de niebla. La segunda semana son los polinizadores. La tercera semana son los huertos. No, los artrópodos del bosque, la cuarta semana son los huertos, la quinta son alas, todos los animales que tengan alas. Órale. Y que estén en el bosque. El 6 es diseño de jardín, los niños van a diseñar un jardín. ¡Qué maravilla! El 7, y por último, está de pelos y huesos, conociendo a los mamíferos. Entonces, son actividades, sí, divertidas, es aprender ciencia de manera divertida. También hay veladas científicas, que son los viernes. Y bueno, pues están invitados todos a ir a nuestro curso de verano. ¿Informes, modos de contacto para quien quiera recibir más información? Directamente en el Facebook del Jardín Botánico, que es Jardín Botánico Clavijero. O ahorita te doy el número porque después de tanto tiempo en el jardín, ¿puedes creer que no me sepa el número telefónico? Que también vienen los contactos, ¿no? De Facebook y la página institucional. Ah, sí. ¿No? Sí, uh-huh. Aquí lo tengo, sí. Es el 842-1827. ¿Nuevamente? 842-1827. Perfecto, ahí es donde usted se puede comunicar para llevar a los niños y niñas a esta bella actividad de verano. Sí, es una experiencia inigualable. Y bueno, la reflexión. Creo que debemos de acercarnos más a nuestro entorno natural, sin prejuicio, con la mente en blanco totalmente, uh-huh. Abriendo todos los sentidos para poder percibir lo que los bosques o la naturaleza tiene para nosotros. Ay, sí. Sin duda. De esa manera, en automático, tu reacción va a ser conservarlos y cuidarlos, uh-huh. ¿No? Ay, muchísimas gracias, Dalila, por eso que nos acabas de regalar y compartir durante esta ensalada que fue muy boscosa y muy jardín botanicosa. Muy jardín botanicosa. Muchas gracias, Dalila Callejas, bióloga, especialista en estos temas. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y le agradecemos a cada uno de ustedes que se dieron el tiempo para escuchar Radio UV y este programa hecho con mucho cariño sobre agricultura, alimentación y sustentabilidad, La Ensalada. Soy Citlale Aguilera, nos vemos el próximo martes para seguir hablando sobre cosas muy interesantes que tengan que ver con sustentabilidad. Nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlale Aguilera.